Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. De lleno, aquí estamos una vez más en vivo transmitiéndoles a ustedes desde Houston, Texas, para todo el mundo. Dios les guarde. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, y estamos situados en el 9426 Telephone. Esta noche comienza nuestro fin de semana de actividades y esta noche tenemos servicios a las 7:30 de la noche, en el día de mañana 7:30, y el sábado, bueno, mañana es sábado, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Le invitamos a nuestro servicio. Para mayor información de dónde está la iglesia, etcétera, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Les recordamos que estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Si usted viene desde el centro por la Telephone, inmediatamente usted pase el aeropuerto Hobby. Cuando usted ya pase el aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Almira Genoa, en la Telephone, a mano derecha, ahí está la iglesia. Va a haber un rótulo lumínico con letras que anuncian la iglesia. Pues ahí en ese lugar es. Así que esta noche 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en todos los países alrededor del mundo, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, a través de las diversas radioemisoras por las cuales nosotros transmitimos. Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Y en el día de hoy, bueno, ayer no lo hicieron, pero y ya trajimos una disertación, pero en el día de hoy, si usted quiere y tiene preguntas, puede comenzar a llamar ahorita mismo y vamos a hacer un programa abierto. Quiero solamente advertirles, sus preguntas sean preguntas interesantes realmente y cosas que edifiquen. No pretendemos nosotros hacer este programa un programa para estar alegando puntos de cosas que son puras controversias, que no ayudan y no edifican a nadie. Así que si usted tiene preguntas genuinas sobre el Evangelio, sobre cosas que edifiquen su vida, usted puede llamarnos. Ya la línea la voy a abrir en este momento. 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede comenzar a llamarnos en este mismo instante, en este mismo momento. Hemos estado hablando en estos días de la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también hay muchas personas que nos han estado escribiendo correos electrónicos afirmando la importancia que tiene la palabra del Señor. Hemos también estado recibiendo llamadas de la ciudad de Nueva York, gente que está al tanto del programa, llamadas, correo electrónico también de la ciudad de New Jersey, incluso de Elizabeth, New Jersey, nos escribieron. Queremos saludar a todas esas personas que nos escuchan en el este de los Estados Unidos de América, que nos escuchan en Diálogo Pastoral. Una de las personas que nos llamaba decía que estaba escuchando el programa a la 1:00 a.m. ¿Sí? Es increíble. Así que Dios les bendiga. Y es un placer poder llegar a todos ustedes. Y ya les repito, las líneas telefónicas están abiertas. Usted puede llamarnos ya en este mismo momento. Y comienzan a entrar las llamadas. Vamos con la primera. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hablar con el pastor. Adelante, está en el aire. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Allí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2, dice la palabra que los cuatro vientos del cielo combatirán al gran mar. Uh-huh. ¿A que eso será que ya se está cumpliendo? ¿Ya está eso, bueno, o todavía? Bueno, cuando habla los cuatro vientos del cielo, está hablando vientos de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y cuando la Biblia habla de el mar grande o el gran mar, se está refiriendo al mar Mediterráneo. Es el mar que en la cual hay playas en Israel, Siria, el Líbano, también está Chipre, Grecia, Italia y los países del norte de África. Es el mar Mediterráneo, que en los tiempos bíblicos se le llamaban el gran mar. Y prácticamente esa profecía lo que nos habla es realmente de desarrollo profético en esa región del mundo específicamente. Y normalmente cuando se habla de en el lenguaje profético de vientos o situaciones que surgen del mar, lo que se está refiriendo es de cataclismos y problemas políticos realmente. Si usted nota en Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia que sube del mar, aunque no se está refiriendo al mismo episodio, pero paralelamente en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar es el régimen político del anticristo. Entonces eso es lo que significa connotaciones políticas realmente. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga y me le guarde a usted. Hay una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Yo le entiendo a la Biblia, pastor, pero este versículo, a ver si usted me lo puede decir en palabras que yo pueda entender. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uh-huh. O sea, que si me lo podía explicar un poco más. Bueno, aquí, ahí está hablando, si usted nota en el contexto de ese versículo, dice, Pablo lo que está diciendo, dice, nuestro cuerpo se está deshaciendo cada día, se va envejeciendo. En otras palabras, nosotros, nuestro cuerpo físico se va desgastando. A veces se desgasta por las enfermedades, por la edad, por el mucho trabajo, se va desgastando. Uh-huh. Pero también habla de la renovación de nuestros cuerpos mortales. Y luego dice que el mismo que levantó de los muertos a Cristo, hablando de la resurrección de Cristo, Cristo, su cuerpo, estuvo muerto 3 días, y el Espíritu Santo, Dios le levantó por medio de su Espíritu en resurrección. Allí está diciendo, así mismo, Cristo murió, resucitó. Nuestros cuerpos que están siendo y van siendo desgastados, también tienen la esperanza de la resurrección, de la misma manera que Cristo resucitó, por el Espíritu que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Oh, a eso se está refiriendo. Entonces, por medio del Espíritu Santo vamos a vivir otra vez, exacto, con Jesucristo. Exacto, si usted nota en Corintios 15 nos habla de la resurrección de los muertos, y en Tesalonicenses nos habla de la resurrección de aquellos que sus cuerpos estén en la tumba el día que Cristo venga. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. 713-991-5760, línea abierta. Síganos llamando, haga su pregunta y nosotros le contestamos. Libre ahora, 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. En el día de ayer nosotros comentábamos y también comentábamos antes de ayer. Bueno, hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, adelante. Hello. Hello. Bueno, esta persona no quiere hablar, entonces, a ver. Buena, aquí no está esta línea, ok. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Como estamos en el día de Acción de Gracias, no en el día, en el mes, ¿verdad? De Acción de Gracias. Yo siempre le quiero dar gracias a Dios por su vida, porque es una grande bendición. Hemos aprendido bastante y que Dios le bendiga y le supla todas las necesidades económicas. Porque es un pastor que nunca ha pedido. Y siempre ha dado, y que Dios lo bendiga. Y lo mejor que le podemos dar son estos... Bueno, nunca hemos pedido y hemos gastado millones de dólares en este programa. Hermano, y que Dios lo bendiga por eso. Sepa que habemos muchas personas orando por usted, y en especial de mi persona, gracias. Pues gracias, hermano. Padre, me lo bendiga a usted, a su esposa, a su congregación y a toda su familia. Gracias por sus bendiciones. Dios me la bendiga también. Que lo guarde, papá. Amén. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. La pregunta mía es, ¿marca en la profecía que Israel se restablece durante el periodo de los últimos tiempos fuertemente? Lo que la profecía nos marca es que Israel se debilita realmente, y esa debilidad de Israel es la que va a hacer que los judíos busquen al Señor en su desesperación. Y es lo que nosotros estamos mirando. Prácticamente de Estados Unidos, el poco apoyo que tenía, vemos que se está desvaneciendo. Y si Estados Unidos le quita el apoyo a Israel, Israel está solo en el mundo. Nadie quiere saber de Israel en el mundo. Y eso es exactamente lo que la palabra del Señor dice. Israel sería rodeada por los gentiles y estaría en un estado terrible de desesperación. El anticristo le va a ofrecer una solución, un pacto o un contrato de 7 años, Israel en su desesperación lo va a aceptar, pero a los 42 meses el mismo anticristo va a romper el pacto y va a querer obligar a los judíos que le acepten como Dios. Ellos no le van a aceptar y lo vas a perseguir, y es ahí donde habla que por 42 meses un gran parte de los judíos van a estar por ahí en la ciudad Petra, que sea en un área desértica, sostenido milagrosamente por el Señor. Ese es el futuro de Israel. Sí, me llamó la atención porque usted estaba mencionando sobre la parte de lo que viene del mar. Y esto, ayer precisamente escuchaba a un pastor que hablaba sobre minerales y cosas que posiblemente Israel está ya trabajando para, como parte de la energía que ellos... El futuro de Israel ahorita se mira un futuro muy gris, tenebroso realmente, porque el sostén político de Israel es y ha sido desde 1948 Estados Unidos de América, por la enorme cantidad de judíos que hay aquí en Estados Unidos que soportan y apoyan al Estado de Israel y la Iglesia Evangélica que siempre ha apoyado y soportado el Estado de Israel. Pero las cosas en el mundo están cambiando en una forma dramática y no hay que ser muy científico para darse cuenta de la situación que se está dando y lo que se aviene realmente. Y esto da al pie al cumplimiento de las Escrituras. Gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, tengo una duda sobre... El apóstol Pablo, ¿en qué situación se encontraba cuando escribió Efesios capítulo 4, verso 1, donde dice, me encuentro preso? en el Señor, porque se encontraba preso físicamente, no, o cómo era la situación que él estaba? No, cuando Pablo habla de prisión se está refiriendo a prisión física. Acuérdense que Pablo fue hecho prisionero, duró 2 años como prisionero en una casa, y luego ya cuando escribe Segunda de Tesalonicenses su condición empeora, que es donde se cree que lo ejecutaron. Entonces, cuando Pablo habla de preso, se está refiriendo a su situación física realmente. Porque en muchas de sus cartas, él dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Él seguía escribiendo y ministrándole a la gente. Porque él dice, estoy preso en el Señor. Ok, ya le expliqué, mi hermano, ok. Está bueno, gracias. Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Muy bien, se han vaciado las líneas ahora. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Usted puede seguir llamando. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, sí, oiga, yo quería preguntarle acerca de salvación. ¿Uno pierde, puede perder uno su salvación? Bueno, si usted recibió a Cristo y se va para el mundo y se va a pecar y apostata de la fe y niega a Cristo y sigue caminando en el mundo, obviamente usted no se salva. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo tenía pensado es que la verdadera persona que se salva... Bueno, eso es discutible. Yo sé por lo que usted viene. Lo que usted me va a decir es, el verdadero salvado, el verdadero cristiano no se regresa al mundo, es lo que usted me va a decir. Es lo que yo he leído, por eso le preguntaba. Bueno, si usted se va al mundo, usted se pierde. Sea que el verdadero cristiano no se vaya al mundo, o sea que el que estaba era verdadero cristiano y que por error se fuera al mundo, que es la discusión teológica. Y no me voy a meter ahí. La cuestión es que si usted está en el mundo, usted se pierde. Okay. Ándale, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Usted estuvo hablando antier de la paranoia. Uh-huh. Estuve platicando con una amiguita de México y no me... Estoy impresionada de la paranoia que existe en mi país. Le da miedo hasta asomarse a la calle, porque hay mucha muerte, de México, mucha delincuencia, entonces... Ahí hay una causa, hasta cierto punto, mirándolo desde el punto de vista secular, ahí hay una causa justificada, ¿entiende? Hay una causa justificada donde usted en ese momento, en ese día, mira las noticias, mira lo que está pasando, y de repente usted dice, wow. Yo, por ejemplo, estuve con mi esposa, estuvimos en Cuba, por ejemplo. Ajá. Yo como iba de Estados Unidos, me sentía libre, donde quiera que estaba me sentía libre, hasta que llegó un punto donde comencé a mirar algunas cosas y dije, wow, pero yo no estoy en Estados Unidos. Así es. Entonces uno comienza a tener cierta aprensión, a cuidarse de lo que dice. Estuvimos con mi esposa también en Colombia hace un tiempo, recuerdo en la ciudad de Barranquilla. Y yo recuerdo que una noche le dije a mi esposa, vamos a salir del hotel. Habíamos terminado el servicio donde estábamos predicando. Y dije, vamos a salir del hotel y vamos a ir a ver si conseguimos algo por ahí. Y salimos, y yo recuerdo que a las 3 cuadras que había caminado, comencé a sentir incómodo, y mi esposa también comenzó a sentir la misma incomodidad. Ajá. Me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Siento que no debíamos estar en la calle, caminando por aquí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo percibo lo mismo, y ya me regresé. Ahora, ¿se llamará eso paranoia? No creo que se llame paranoia, porque en ese caso, la persona percibe algo de incomodidad, peligro, pero ante situaciones reales que está ocurriendo. Sí, así es. Y fíjese que... Por ejemplo, si usted tiene un accidente de tránsito, ajá, y la gente donde usted maneja como los locos, manejando en la calle, pues es natural que usted tenga cierta aprehensión si usted va manejando en ese ambiente. Sí, es cierto. La paranoia se describe como una situación donde usted se siente perseguido sin que haya un motivo genuino o real para que lo persiga o para que se sienta de esa manera. ¿Se da cuenta? Hello. Bueno, yo creo que se le cayó la llamada a la hermana. Muy bien, hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está mi hermano? Muy bien. Muy bien. Una preguntita que tengo para ustedes, algo basada en una que le acaban de hacer con respecto a la salvación. Pero más que todo tiene que ver con nuestros hermanos bautistas. Bueno, mire, mejor no lo metamos por ahí, porque ya yo no voy a comenzar a dispararle a los bautistas aquí, ¿ok? Pero debemos de amarlo, ¿verdad? No, voy a comenzar a dispararle a los bautistas, ¿ok? Así que esta plática la dejamos de este largo. Amén. Los bautistas son hermanos y son cristianos, como usted y como yo. Los pentecosteses somos cristianos, son cristianos como usted y como yo. Así que somos hermanos, y si hay alguna diferencia doctrinal en algún punto que no es esencial para la salvación, así que tranquilo y lo dejamos de ese largo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, hermano pastor. Adelante. Hermano, la pregunta mía es de que en Apocalipsis salen cuatro seres que dice que allá describe lo que es. ¿Son los mismos con los cuatro serafines que dicen que tenían seis alas o son diferentes? Sí, sí, señor. Los cuatro seres vivientes son los mismos que aparecen en Isaías. Ah. Y son los mismos que aparecen en el libro de Daniel. Son cuatro ángeles exaltados de una alta posición. Ajá. Se le cataloga como seres vivientes. Ajá. Y están alrededor del trono de Dios. Okay. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenos días, pastor. Adelante. Mi pregunta es, si me podría usted explicar la diferencia en las creencias, porque hay gente que cree en un solo Dios y hay gente que cree en la Trinidad. Mejor dejemos eso de ese largo, ¿quiere? ¿Ah, cómo? Mejor lo dejamos así, no nos metemos por ahí, ¿ok? Ah, bueno. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, le escucho. Bueno, aquí no había nadie, por lo que veo. O si estaba distraído. 713-991-5760. Hagan preguntas bíblicas genuinas. Aprovechemos el tiempo para preguntar cosas que edifiquen. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta. Adelante. En Génesis 3:22 dice que ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Uh-huh. ¿Está hablando de otro árbol? No, está hablando de los dos árboles que Dios tenía en el huerto, lo cual probaban la obediencia o desobediencia del hombre. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tomó la determinación de gobernarse o tratar de conocer lo bueno y lo malo por sí mismo, no por Dios. Y esto hace que el hombre comenzase a tener conciencia de pecado, de desobediencia y de otras cosas que no debía haber tenido. Cuando Dios le dice, expulsémoslos del huerto, no sea que ahora coma del árbol y viva para siempre, lo que Dios está diciendo es, sáquenlo, que no coma del árbol, porque comer del árbol de la vida iba a perpetuar la pecaminosidad del hombre. Si el hombre come del árbol de la vida, entonces no iba a poder morir. Y si no puede morir, iba a estar perpetuada su forma de pecaminosidad para siempre. Y iba a tener condenación eterna, sin capacidad para ser redimido, como ha pasado con los ángeles. ¿Se da cuenta? Entonces Dios por eso expulsa al hombre, para que su condición de pecado no se perpetúe. Y esconde el árbol de la vida. Ese mismo árbol de la vida, entonces lo vemos que aparece de nuevo en Apocalipsis, donde sirve para perpetuar la vida de las naciones salvadas en la gran tribulación, donde la gente comerá del árbol y comiendo de ese árbol no se enfermará. Sus hojas serán para sanidad, para las naciones, no para la iglesia, porque la iglesia está con Cristo, para las naciones salvadas en la gran tribulación. Okay, entonces eran dos árboles los prohibidos en el... Bueno, en el Jardín del Edén había un montón de árboles y no eran los dos prohibidos. Había uno solo prohibido. El hombre podía comer del árbol de la vida cuantas veces quisiera. No sabemos si comió o no comió antes de pecar. Nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice. Pero en el huerto del Edén habían de todo tipo de árboles, frutas, había de todo. Pero esos dos árboles tenían un mandato específico. Uno era el árbol de la vida, con ello el hombre perpetuaba su vida, y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, con el cual el hombre, si lo comía, se separaba de Dios. Wow. Okay. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Llamada más. Buenas tardes. Adelante, le oigo. Tengo una pregunta, hermano, y le escucho por la radio la respuesta. De qué enfermedad padecía el hombre hidrópico? Ok, me escuche por la radio. La hidropesía es un problema en el hígado. Lo que pasa es que en el hígado, así se llamaba antes a lo que era la cirrosis hepática que nosotros conocemos en el día de hoy. Cuando la persona tiene el hígado cirrótico, el hígado se endurece, toda la sangre del cuerpo pasa por el hígado. En el hígado está lo que se llama el sistema portal. Y por ahí pasa también lo que es la vena cava. Entonces, cuando el hígado se endurece por la cirrosis, hay lo que se llama hipertensión portal. La vena, el sistema portal, no puede la sangre circular a través del hígado. Entonces, por esa alta presión en el sistema porta, la sangre, en este caso el plasma, no las células, los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ni las plaquetas, sino el plasma, el líquido de la sangre, entonces se pasa a través de la pared del sistema portal de circulación. Entonces hace un liqueo hacia la cavidad abdominal. Entonces la gente se le llena la barriga de agua, que no es agua, sino plasma, con gran contenido proteico. Entonces, por eso se le ha puesto el nombre hidropesía. Hidro significa agua. Entonces, para la persona parece como si estuviera embarazada, pero es un problema en el hígado. Cuando la gente bebe mucha bebida alcohólica, que se le daña el hígado, o tiene tumores en el hígado, cáncer en el hígado, estas cosas ocurren y se mira a la persona y a veces le asfixia, la cantidad de agua enorme en el abdomen le asfixia, y hay que estarle constantemente con una jeringa sacándole agua del abdomen para poder descomprimir a esa persona para que los pulmones no se le colapsen. Contestada su pregunta. Una llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Para mi pregunta es acerca de los cinco libros apócrifos, hermanos, ¿surgieron antes o después de la Biblia cristiana? Los libros apócrifos, muchos de ellos son libros que estuvieron o se escribieron o se datan de lo que se ha llamado el periodo intertestamentario, que son el periodo entre Malaquías y Mateo, que es un periodo de 400 años. Pero muchos libros apócrifos datan de tiempo más antiguo, pero no estaban establecidos dentro del canon judío, como el libro de Esdras, el libro de la sabiduría, Siracide, y algunos de los apócrifos del Nuevo Testamento son libros que mucho más nuevos que los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que no, o sea, pero son historias verdaderas, están ahí, ¿verdad? Algunas son historias ficticias. Ah, ok, hermano. Okay, y otros son contenidos históricos, pero que muchos no son exactos, muchas afirmaciones arqueológicas o históricas, y algunos de ellos caen en el asunto de fantasía. Ok, hermano. Okay, Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con Israel si lo que se está viviendo actualmente, si Estados Unidos llega a quitar la ayuda a Israel? Israel va a tener que doblar la mano, probablemente vaya a tener que entregar territorios. Bueno, los territorios estos que los palestinos están reclamando, no hay voluntad política en el mundo para apoyar a Israel para que se quede con esos territorios, aunque eran territorios de Judea y Samaria que pertenecieron históricamente a Israel, y aunque Israel, por haber atacado a Israel, Israel tomó esos territorios y los conquistó, ganando dos guerras para tomar esos territorios, pero no hay voluntad política del mundo para permitirle a Israel que se quede con esos territorios. Tarde o temprano va a tener que negociar. Oh, o sea que prácticamente esto ya se está cumpliendo lo que... Y Jerusalén ahorita se está hablando de partir Jerusalén. Cuando se había dicho años antes que jamás Israel iba a entregar Jerusalén, ahorita se está negociando partir Jerusalén. Oh, hermano. Okay. Muchas gracias por su información. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Ajá. Una preguntita, hermano, por favor. Ajá. Usted como doctor, hermano, aunque ahorita no está en eso, pero quiero hacerle esta pregunta. A mí me hicieron unos procedimientos en los riñones. Vamos al punto, hermana, porque no... ¿Qué es lo que quiere saber? Lo que quiero saber es que si no me perjudica andar con esas agujas adentro. Tengo dos sondas, una cada lado. Ahí tiene que hablar con su nefrólogo o con su urólogo. Es un procedimiento médico. Si le perjudicara, oiga bien, ¿sí? Si le perjudicara, no se lo pondrían. Sí, porque ya voy a tener un año teniendo. Bueno, y no le ha perjudicado. Entonces, sí, hermano. Entonces, sí. Se la pusieron ahí porque la necesitan. Y si no se la ponen, entonces no puede la orina salir. Sí, sí. Y si no sale la orina, se le quedan dentro de los riñones. Pues yo sé. Se le dañan los riñones, se queda sin riñones, y ahora va a tener entonces que ir a hacerse hemodiálisis todos los días o tres veces por semana. Ok, hermanito. Ok, así que papá. Su médico sabe lo que está haciendo, créele a su médico. Una llamada, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Ya que Dios le ha dado ciencia bastante, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿A dónde, en qué libro de la Biblia se encuentra el versículo que dice que es pecado quemar el cuerpo de un cristiano? En ninguna parte dice que es pecado quemar el cuerpo de un cristiano. ¿Ah? En ninguna parte dice, y habla de quemar el cuerpo de cristiano. Lo que sí dice la Biblia es que los cristianos se entierran, o la gente se entierra después que se muere. Dice, murió y fue sepultado. Todos los muertos en la Biblia dice, y murió y fue sepultado. Y murió y fue sepultado. Y Judá a su nuera la mandó a quemar. Dijo, vayan y quémenla. Cuando quiso vengarse de ella porque pensaba que le había sido infiel. Dijo, vayan y quémenla. Pero la Biblia no se manda a sepultar a la gente quemándolo. Dice, se murió y fue sepultado y se reunió con sus padres, lo que la Biblia dice. Ah, pues sí. Ok, Dios me lo bendiga, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, pastor, ¿para un cristiano no es malo trabajar con una empresa de seguridad? Pues yo creo que alguien tiene que prestar y vigilar, y ser vigilante y prestar seguridad. Ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Yo creo que alguien tiene que hacer ese trabajo, y ese trabajo es un trabajo honesto, y es un trabajo que no es pecado. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga, como no es pecado ser policía, y como no es pecado ser soldado tampoco. 713-991-5760. Ahora la pregunta es, si viene un ladrón y el que está trabajando en seguridad y le da un palo por la cabeza al ladrón, bueno, usted está en su trabajo y su trabajo es vigilar que el ladrón no entre. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, doctor. Dios lo bendiga. Tenía un comentario, pero no me regañe, sí. Yo no regaño a nadie, yo solamente digo la verdad y soy estricto. Es sobre el hermano que llamó antes de lo de la salvación, que sí se perdía. Hermana, yo no quisiera meterme por ahí otra vez. No, yo sé. Pero no quisiera volver a revisitar el tema, ¿ok? Ok, gracias. Dios me la bendiga, no quisiera entrar por ahí. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Disculpe una pregunta. Hay una religión de los chinos que lo celebran los días lunes y no sé en qué viene eso o ese ya se extiende ya más antes. Bueno, los chinos, la religión de los chinos, escucho tienen, por la radio. Dios le bendiga, los chinos tienen 5,000 años y tanto de existencia. No sé qué religión celebrarán los lunes, pero yo creo que no nos debe interesar mucho a nosotros qué es lo que practican los chinos en este aspecto, sino nosotros enfocarnos en el evangelio. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando Dios nuestro Señor está platicando con los discípulos, mandándolos que vayan sobre todas las naciones y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ok, él estaba diciéndole a los discípulos, ¿correcto? Bueno, si vamos a alegar con el asunto del bautismo, no me quiero meter tampoco por ahí. Oh, entonces, no. Ok, bueno, bye. Una llamada más. Adelante. Bueno. Buenas tardes. Hermanos, Dios le bendiga. Mire, una pregunta acerca de la marca. Dios le puso a Caín una marca y no la he encontrado yo en la Biblia. Pues, usted puede saber que en el libro de Génesis ahí está. Oh. Ok, en los primeros capítulos del libro de Génesis por ahí anda. Ok. Usted no sabe qué marca era, ¿verdad? La Biblia no dice que no dice por eso. Pero la Biblia no dice, si no dice, todo lo que yo pueda decirle será un invento. La Biblia no dice qué tipo de marca era. Dice que le puso una marca en la frente, pero no dice de cómo se miraba, a qué parecía, de qué se la puso, cómo se la puso. La Biblia no dice, lo que la Biblia no dice no podemos nosotros inventar. No, sí. Y yo he tratado de buscar esa marca y no la hallé, dije, le voy a preguntar al hermano. Bueno, pero que ahí está, pero ¿qué tipo de marca era? ¿Cómo era? La Biblia no nos da detalle. Sí, no lo da detalle. Ok. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada, buenas. Buenas, Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Ayer oí que le preguntaban sobre confesar los pecados. Mi pregunta es, ¿qué acerca de un pecado que involucra una situación legal? Por ejemplo, había mucha gente que... Bueno, esa pregunta es importante, hermano. Hay pecados que conllevan, si se confiesa, una situación legal. Y aquí es, vamos a poner este caso. Le voy a contestar con un ejemplo. ¿Ok? Si quiere, me escucha por la radio. Y yo creo que con este ejemplo le voy a contestar. Hace unos años atrás, un misionero amigo mío de Canadá me contaba la historia que en Sudamérica él había vivido, donde había un indígena descendiente de los incas que se había convertido, era tremendamente borracho, bebedor, y se había convertido. Y esta persona se convirtió y a este predicador le dijo, quiero hacerte una confesión, decirte algo, que tengo que decírselo a alguien. Dice, yo sé que Dios me ha perdonado, pero un día veníamos de parranda, de borracho, y dice, yo maté a mi mejor amigo, lo escondí, lo enterré, sencillamente se desapareció. Para sus familiares, nadie jamás, nunca ha sabido de él, pero fui yo que lo maté. ¿Qué hago? Alguien tengo que decírselo. Y este pastor le dijo, ¿sabes qué? Tiene que confesárselo a las autoridades. Esta persona dijo, me van a matar si yo digo esto. Dice, bueno, el asunto es, tú lo mataste, ¿acaso no merecería la muerte? Dios puede tener misericordia de ti. No creo que te maten, pero tiene que hacerlo. Y este mismo predicador convenció a este hombre, lo llevó a las autoridades y lo entregó. Le dieron 20 años de cárcel. Algo pasó en la cárcel, él estaba predicando en la cárcel y a los 6 meses, un día en la mañana se le aparece esta persona al misionero tocándole la puerta de la casa diciéndole, dice, oye, ¿te escapaste de la cárcel? Dijo, no, me corrieron. Dice, ¿por qué? Estaba predicando el evangelio y el obispo del pueblo dijo que yo le estaba dañando a los presos. y que lo mejor era que a mí me echaran fuera. Y dice, me echaron para afuera. Y ahora vengo a invitarte para que vamos a la sierra a predicarle a mi familia y hablarle de Jesucristo. En otras palabras, con eso yo creo que más o menos usted entiende. Y con esto queda aclarado este punto. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, el Señor le bendiga. Adelante. Por, tengo dos preguntas. Mira, acabo de escuchar un predicador decir que antes de que venga Cristo vamos a vivir la Tercera Guerra Mundial. Y si pudiera ser que un papa pueda ser el... Bueno, hermana, hay mucha gente que especula cosas que... Y esto, la Biblia no nos dice a nosotros que antes de que Cristo venga va a haber una Tercera Guerra Mundial. No dice la Biblia Tercera Guerra Mundial. Nos habla de conflicto, nos habla de guerra, nos habla de rumores de guerra. Y la Biblia tampoco nos habla de que un papa va a hacer esto o aquello. La Biblia no nos identifica ni al falso profeta, tampoco nos identifica quién será el anticristo. ¿Okay? Así que no podemos nosotros decir cosas que la Biblia no afirma directamente. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. Eso es diálogo pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Tenía una pregunta. Adelante. Acerca, decían que Jesús, ¿verdad?, él podía echar demonios fuera y hubo un demonio que sus discípulos no pudieron echar. Sí, allí dice, ellos le preguntaron por qué no pudimos echar a este demonio. Y Jesús le dijo, por vuestra falta de fe, porque este género no sale sino es con ayuno y oración. Jesús no estaba diciendo que era que los discípulos no habían ayunado y no habían orado. No es eso lo que estaba diciendo. Jesús lo que estaba diciendo era que ellos no pudieron echarlo porque no tuvieron fe suficiente. Dice, por vuestra falta de fe, no lo pudieron echar. Y este género está hablando de la duda, no del demonio. No sale si no es con ayuno y oración. En otra palabra, tu fe, vuestra fe, lo que Jesús está diciendo, no se va a levantar a menos que tengan ayuno y oración. Por un lado, yo quiero que usted note, allí no se está hablando de comunión, porque los discípulos tenían comunión con el Señor física, personalmente, porque Jesús estaba allí. En el día de hoy, la fe nuestra se levanta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a través de la palabra del Señor, a través de la comunión con el Señor, dada en el servicio. Nosotros nos llenamos de fe, y llenándonos de fe, entonces tenemos poder para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Oh, ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí. Una pregunta. Un amigo me preguntó, dice, mira, dice, aquí en Apocalipsis dice que están los cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Dice, bueno, dice, la tierra es... Sí, hermano, hermano, esto es algo sencillo. La tierra es redonda y todos nosotros lo sabemos. Sí. Espéreme, escuche. Cuando la Biblia habla de los cuatro ángulos de la tierra, y no meramente habla de ese versículo, hay otros versículos donde habla de los cuatro ángulos de la tierra. No está diciendo que la tierra es cuadrada. Ahí fue donde se equivocaron los antiguos, y en el catolicismo, cuando Copérnico, cuando Galileo, comenzaron a decir que la tierra era redonda, lo persiguieron, los quemaron, porque decían que eran herejes, porque negaban que la Biblia decía que la tierra era cuadrada. La Biblia nunca ha dicho que la tierra es cuadrada. Al contrario, cuando habla de los cuatro ángulos de la tierra, está hablando de los cuatro puntos cardinales. Hay cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Lo que está hablando es, hay cuatro ángeles parados en cada uno de los puntos cardinales de la tierra. Sí, claro. El norte sabemos que es el polo norte, el sur, el polo sur. El este, nosotros sabemos que de donde viene el sol en las mañanas, o donde se mira el sol salir, que es Japón, China, ese es el este. Y el oeste, nosotros sabemos que son los países que están hacia, por ejemplo, África y esta parte que están al oeste. Entonces, estoy hablando de los cuatro puntos cardinales, no que la Tierra es cuadrada. Claro. Entonces, a eso se refiere. Uh-huh. Uh-huh, pues. ¿Se entendió? Okay, gracias, hermano. ¿Se entendió? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, cuando yo me entregué a Cristo Jesús, me desbarataba por predicar el Evangelio, pero ahora han transcurrido 5 años y ya no es lo mismo. ¿Eso es normal? No, eso es anormal. Normal es que siga ahora con más madurez. Y eso es lo que el Señor le llama y dice, has perdido tu primer amor. ¿Entonces quiere decir que peligra mi salvación? No, lo que peligra aquí es que usted sea inefectivo para lo que Dios quiere que usted haga. El Señor le ha dejado aquí para que sea un buen testigo fiel de Jesucristo en lo que él ha hecho de la salvación, y dice, mira dónde has caído y revive las obras que están por caer, las cosas que están por caer. Ha dejado tu primer amor. Entonces es necesario clamarle al Señor y que revive ese avivamiento. Decirle, Señor, ponme amor por el que se pierde, como tú miras el que se pierde, así quiero mirarlo yo. Dios le bendiga. Y úsame para tu gloria. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo quería hacer una pregunta, hermano. Yo vine a los pies del Señor hace aproximadamente 2 años y medio. Y entonces, hermano, yo tengo mi novio y él también vino, por él yo llegué al Evangelio. Pero él ya había sido divorciado. Mm. Entonces. Bueno, si usted, hermana, le voy a contestar con esto. Si usted quiere comprar un carro que se mira nuevecito, se mira bonito, se mira con la pintura, le gusta el color, pero mientras usted está haciendo la negociación y probando el carro, se da cuenta que el motor no sirve, como quiera lo compra. No. Ok, yo creo que le contesté ya. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Madre, Dios le bendiga. Adelante. Cuando Jesús, hermano, pagó los impuestos sacando un pez del agua, hermano, ¿era Jesús realmente pobre económicamente, ya que tenía tesorero, o era por...? No, el Señor recogió ofrenda, es obvio. Si usted nota en la parábola de la viuda que dio la última blanca que tenía, dice que el Señor miraba cómo echaban, y acuérdese que Judas se le acusaba de que sacaba del dinero de la bolsa de ellos, y sacaba el dinero y se lo robaba. En otras palabras, ellos no eran ricos, no eran ricos, pero en sus reuniones, de alguna manera, ellos tenían cierta entrada, parece que recogían algún tipo de dádiva, de ofrenda. Ajá. Voluntaria que quizás le daban, pero no eran ricos. Prueba de que ellos no eran ricos, note usted que cuando salían, los discípulos entraban a los campos. Ajá. Y arrancaban espiga con las manos y se la comían. Y eso en la ley, en el Antiguo Testamento, le estaba permitido a los pobres. Cuando alguien era pobre y no tenía qué comer, podía entrar en los campos o en los viñedos. Ajá. Sin cuchilla, entrar y con las manos dentro del campo, comer hasta saciarse y luego irse, sin llevar nada. No podían sacar cosas en bolsa, porque era robar. Pero si se la comían ahí dentro, nadie podía decirle nada. Eso era la ley. Y eso estaba estipulado para el pobre. Por lo tanto, ellos eran pobres. María era pobre. Cuando Jesús nació, la ofrenda que dio de purificación fueron 2 tórtolas, que era la ofrenda para el pobre. Quedaba el pobre. Entonces ellos no eran ricos, eran pobres. Así que esa idea del Jesús multimillonario, eso es puros cuentos y disparate que, y disparate que se andan inventando la gente en el día de hoy. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Cuando un niño de 4 años no quiere estar en su habitación porque dice que hay un monstruo, ¿puede ver algo malo ahí? Pudiese ser que haya algo malo. Hay que mirar si el niño tiene algún tipo de caricatura. Pudiese mirar, también tratar con él. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son sus amiguitos? ¿Qué es lo que él habla? Ahora, hay ocasiones donde los niños, principalmente a esa edad, tienen muchas fantasías y alucinaciones. Pero había que ver también a qué se expone el niño. Hay muchas veces los padres a los niños les dicen, mira, le enseñan a tenerle miedo a la oscuridad. Va a venir el coco, va a venir el mono, va a venir este, te va a comer, te va a llevar. Y le generan al niño ciertas aprensiones que son aprendidas. Y son los adultos muchas veces que hacen esto. En este caso lo que hay que hacer es usted ir con él, sentarse con él en la habitación cuando tenga miedo, encender la luz, enseñarle a él que no hay nada, decirle, mira, me voy a quedar contigo tantito hasta que te duerma, qué sé yo, con las luces apagadas, hablarle mientras usted está ahí, y en 2 o 3 días haciendo esto, generarle a él confianza. Hermano, gracias. Y sobre todo orar con él y asegurarle que el Señor está con él, que no tiene que tener miedo, bam, bam, bam, y ministrarle en esa área. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, a mí me gusta leer la Biblia, pero hay ciertos libros de la Biblia que no siento la misma sensación cuando los estoy leyendo. Bueno, hay libros que son de más información, hay otros libros que son para ministrar más directamente, y hay otros libros que sirven para advertirnos, como el libro de Apocalipsis. No todos los libros de la Biblia vamos a sentir bonitos. Si usted lee el libro de Números, que o la genealogía, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, ahí no va a sentir bonito. Son libros que están allí, o son párrafos que están allí para enseñarnos ciertas cosas, a veces la genealogía de Jesucristo, o enseñarnos el por qué viene tal personaje, o de quién viene y cuál es la importancia que con respecto a Jesucristo o a la historia de Israel tiene, y esto nos sirve para fundamentar nuestra fe. Otros nos ministran directamente al corazón, pero eso no significa que el que no le sirva para sentir bonito no tenga importancia, si la tiene. O sea, sí, yo sé que sí la tiene, pero yo pensaba que tal vez yo estaba mal. No, hermana, le vuelvo y digo, yo no siento ninguna cosquillita cuando estoy estudiando la genealogía o el libro de Números. Oh, ¿qué pasó? ¿Entiende? A veces lo leo y digo, ay, Dios, perdóname. O Levíticos, hermana, hay cosas ahí. Y cuando uno se mete a hacer exégesis en las palabras, el origen de las palabras, uno no siente bonito, al contrario, quiere terminar, pararse. E irse, pero eso no implica que no haya edificación en eso. Ay, gracias, padre. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Te quería preguntarle, yo soy cristiana y yo ayuno y todo eso, y también oro, pero tengo el deseo grande de orar de madrugada, pero no puedo levantarme. Entonces, bueno, quizás tiene deseo y quizás el cuerpo está muy cansado. Acuérdese que debemos nosotros de orar generalmente cuando nuestro cuerpo tiene que estar disponible, y debemos de orar cuando nosotros estamos más despiertos. Hay gente que le gusta orar en la madrugada porque están solos, están menos ruido, y está más bonito hacerlo en la madrugada para muchas personas. Pero hay gente que se acuesta muy tarde y el cuerpo está demasiado cansado. Entonces, si usted se levanta y quiere hacerlo, tiene el deseo de hacerlo, se va a dormir en la silla donde está de rodillas y no va a tener una oración efectiva. Debemos de orar cuando estemos más despiertos y más conscientes de lo que estamos haciendo. Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Es como si usted tuviera una cita con alguien. Acuérdese que estamos hablando con Dios, con el Rey del Universo, y que usted tenga una cita con el presidente y se esté durmiendo frente al presidente mientras está hablando. Se da cuenta. No debemos de hacer las cosas